me muera, quiero que me pongan flores. El día en que yo me muera, quiero que me pongan flores. Y quiero que me despidan con un toque de tambores. Y quiero que me despidan con un toque de tambores. Que suene el compás del guaguancó, el ritmo mamá y el tumbao. Que venga bombó con su tambor y suene con fe mucho guaguancó. Cuando vaya de un pepó con un lopa o truilé, dame mucho guaguancó y también aguanilé. Aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Lo digo yo. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Oye, mira que venga mamá bailando guaguancó, que venga un po tocando su tambo, pues bailalo. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Que venga, que venga, que venga los rumberos ahora, porque así te canto yo. Te canto sabroso mucho guaguancó, pues bailalo. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Oye, mira que el día en que yo me muera, quiero que me pongan flores. Quiero que me despidan con mucho bombo, bombo y tambores. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai.